Pásame el mate, negro, ¿eh? Me quemé con el agua caliente, ¿viste? Son las 7:30 de la mañana y estilo propio damos inicio a una nueva jornada. Hoy día es jueves, saludamos a San Erasmo y aprovechamos el envión para saludar a nuestro colega, amigo, conductor y corrector radial, Claudio Salazar Eipel. ¿Cómo estás, Claudio? Hola, ¿qué tal, Cristian? ¿Cómo te va? ¿Cómo bien, anda? Pues. ¿Cómo anda? Yo voy a hablar en chileno el día de hoy. ¡Anda! Perdiste está? Todo el rato hablando. Llegó así hablando, mira. Estamos bien, pues estamos al tiro al aire. Al tiro. Y estoy, me gané acá para que. Qué, ¿cómo es, no? Yo soy de ustedes, yo soy del pueblo, ¿no? Qué hombre de radio. Él es hombre de radio, habla bonito, habla así. Le dice, mamá, usted me pasaría la sal. Con acento, digo, mamá. Mamá. Claro. Oiga, saludo a la nona, ¿no? Ah, mi abuelita. A nona, vamos a traducir, ¿no? En portugués quiere hacerlo mañana. No entiende oiga, nadie. Oiga, si usted no entiende, hay gente que habla en portugués. Si usted no entiende el idioma que vamos a utilizar hoy, lea los subtítulos por, en la parte de abajo de la radio. Ahí van los subtítulos. ¿Eh? Vamos, gordo. ¿Por qué no pasamos a revisar el pronóstico del tiempo? ¿Le parece? Sí, me parece. ¿Cómo se nos viene el tiempo para este día, viste? Una lluvia. No, si hoy día no hay lluvia. Por eso, pues no hay lluvia. Ah, yo te entendí. Una lluvia. Una lluvia, pero acá no. Estamos claritos. En este momento hay 4 grados de temperatura, vientos de 0 a 4 kilómetros la hora, 100% de nubes cubrirán los cielos de la provincia, probabilidades de trueno baja, humedad relativa 100%, presión hectopascales 1017, máxima para hoy 11 grados, temperatura que se va a registrar a eso de las 17 horas. En promedio vamos a tener solamente 9 grados. El sol debería asomarse sobre los cielos de la provincia a eso de las 12 del día y luego cubrirse nuevamente a eso de las 20 horas. Pero a esa hora no va a haber sol ya. Así que no importa que las nubes desaparezcan, ¿no? Para usted que se moviliza por calle Ramírez, cuando pase frente a Carrasco Créditos, toque la bocina. Un comprendido que va en sintonía de la palabra. Pitelo, oiga, pitelo. Son las 8 menos 27, ¿viste? ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¿Tú sabes lo que cuesta un chileno ubicarse? ¿Qué habrá querido decir? Las 8 menos 27, pues. Claro, así. Las 7:33, ¿se entiende, no? Anda. El detalle informativo a través del 101.5 en la banda de frecuencia modulada, Radio La Palabra. Mucha gente lo comentaba ayer acerca de estos 3 jóvenes que se quitaron la vida. Antecedentes que nosotros proporcionamos en primera instancia ahora son complementados en la voz de quien indagó al respecto. Cristian, por favor. Gracias, Claudio. Sí, efectivamente. Decir primero que vamos a cambiar el tono que generalmente leímos las notas trágicas. ¿Y por qué será usted esta falta de respeto para los deudos? Porque vamos a estar contra la gente que sí está pasando por depresión. Lo conversamos ayer con la policía, con el jefe de la brigada de homicidio, Carlos Albornoz. El mejor remedio es apoyar, estar arriba y no sumarnos a los malos ánimos, porque puede haber gente que esté pensando en quitarse la vida en este momento y se suma un poco al sentimiento, el pesar y se acongoja y dice, bueno, ellos fueron más valientes. No es así, no necesariamente esa es la mejor actitud, lo conversamos al día de ayer. Estos 3 jóvenes se suicidaron por 3 razones diferentes. Fíjate, y para no andar en el dolor de la familia, no vamos a dar detalles de aquello, pero el subcomisario Carlos Albornoz, jefe de la brigada de homicidio, y que ya está preparando las charlas para este año, justamente para ir a colegios, a sindicatos de trabajo, agrupaciones, juntas de vecinos de toda la provincia, para entregar tips, entregar indicios para poder detectar a una persona cuando está tomando ya esta decisión real de quitarse la vida. Y él nos decía que son causas muy diferentes de depresiones externas, familiares, depresiones, las que impulsaron a estos jóvenes. Jóvenes, estamos hablando 20, 21 años a quitarse la vida, y este joven de 16, imagínate, problemas familiares, depresión, como decíamos, que pasaron 3 razones diferentes. No hay una sola, y eso él quería colocar el punto, y lo conversamos y me atreví a decirle la pregunta. ¿Usted cree que es bueno que hagamos este tipo de entrevista? ¿No impulsará a que otros tomen la decisión. No será porque la semana pasada hubo 3 suicidios y de alguna forma impulsó también a estos chicos a tomarlo. Y él nos decía, esperemos que no, y nuestro mensaje debe ser de optimismo y de decirle a la gente, vienen problemas, vienen más, pero siempre se superan, por eso estamos aquí. Por eso vamos a tomar en ese sentido. Una pena también para el Colegio Santa Marta perder un alumno en esas circunstancias. Choqueó mucho esta noticia, este joven de 16 años. Y no vamos a andar más en ese sentido, sino que decirle a la gente, vamos, hay que apoyar, estar atento, hay muchos tips, muchos indicios, y mejor prevenir, pasar por alarmista y acompañar a la gente en buen ánimo y decirle, vamos, que se puede. 24 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Usted está en sintonía de Radio La Palabra. A esta hora, País Lobo Radio. Continuamos con las informaciones, atento, atento. Oiga, esta es una tremenda información, muy positiva, claro que sí, porque Carabineros comenzará a enseñar leyes de tránsito a niños sordomudos. Bien, espectacular, lo conocíamos. Debo decir que me agradó mucho el llamado telefónico, la confirmación que nos hizo vía telefónica el sargento Salomé Enrique, que él es el encargado del cuadrante número 2. Ah, mire qué bien, saludos al sargento Salomé Enrique. Gran persona, siempre muy preocupado los chicos, la prevención, va a colegios. Ahora está muy enfocado en el tema del bullying, que también es un tema preocupante, y él estaba junto al cabo en Ramón Cárdenas. Conocemos hace bastante tiempo al cabo ahí, y él tenía esta inquietud y nos dijo, ¿sabe qué? Fui a hablar con mis superiores, les planteé la necesidad, busqué apoyo en mi jefe directo, que es justamente el sargento Salomé Enrique, encargado del cuadrante 2. Coordinamos con el mayor, hablamos con el comandante, llegamos al coronel y todos nos dieron la venia. Y ahora vamos a empezar a hacer clases de tránsito en el colegio especial Ana Aichele, ahí también conocido como el colegio El Alba, porque está en esta esquina, ¿no? Donde está el hogar El Alba, y van a empezar a hacerle clases de tránsito con señales de manito, porque hay gente, niñito ahí, personas, son personas pequeñas, como le gusta decir a alguien, ¿cierto? Y le va a empezar a enseñar, y me parece una iniciativa muy noble de parte de este carabinero, felicitarlo a Ramón Cárdenas, al cabo de carabinero de ocasión de la primera comisaría, que haga esta iniciativa y a los niños, y esperemos que prenda y que otros colegios o otras instituciones que tengan problemas de comunicación, porque estos niños también andan en la calle, es importante claro que ellos les enseñen. Y él lo dice en la entrevista que está ahí en www.pailobo.cl, dice, hasta ahora nadie se había preocupado de estos niños y yo tenía esta inquietud de muchos años. Y nosotros sabemos y damos fe, lo habíamos conversado, no habíamos encontrado un accidente de tránsito con el cabo Cárdenas, y habíamos conversado el tema. Oiga, Cristian, qué positivo esto, porque queda de manifiesto la vocación de servicio a la comunidad. Así es que bien por la institución y sí, por el gestor de esta idea, sí, que bien, ya se va a materializar. Estamos a solo 21 minutos, solo 21 minutos nos están separando de las 8 de la mañana. ¿Te gusta correr o andar en bicicleta? Me gusta correr. ¿Sí? Pero no puedo, o sea, porque no puedo correr mucho. Ah, ¿de veras por su pierna? Claro. ¿De veras que cagó la pierna? No tengo meniscos. Claro que pues sí, de veras me olvidaba de eso, ¿ah? Pero positiva la noticia. Positiva, claro que sí, esto es bueno, esto es digno de imitación. Buenísimo. Está positivo todo esto, ¿viste? Anuncian ciclo anual de corridas y cicletadas familiares en Purranque. El siempre simpático y agradable alcalde de Purranque, César Negrón, anunció un ciclo anual de corridas y cicletadas familiares en la comuna, según indicó, dando vida a nuestro eslogan municipal Cultivamos una vida mejor, y entregando sentido a la construcción ya terminada de 15 kilómetros de ciclovías e infraestructura deportiva para el desarrollo de una vida sana. El ciclo de corridas y cicletadas familiares se materializará el último domingo de cada mes a contar de junio, y en torno a él se espera gran convocatoria, replicando lo que fue la reciente jornada comunal de deporte y vida sana, que reunió a unas 200 familias deportistas en Plaza de Armas y en el Estadio Centenario. Según dijo el alcalde, en el marco de la conmemoración de los 100 años de la municipalidad, está fortaleciendo una política local en torno al deporte y la vida sana, y en ella se incluye un importante número de campeonatos escolares de fútbol, básquetbol y otras disciplinas disciplinas, gimnasia, baile entretenido, además de este ciclo de corridas y cicletadas iniciadas el domingo. Bien, por ello, bien, positivo, hombre. De todas maneras. 19. Son solo 19 los minutos que nos separan de las 8 de la mañana. Y lo próximo dice simplemente notas de prensa. ¿A qué se refiere? Sí, es que nos llega siempre del Departamento de Comunicación de la Ilustre Municipalidad de Purranque una serie de pequeñas notas que son para Purranque. Un saludo a la gente de Purranque que nos privilegia todos los días con una cantidad no menor de visitas. ¿Sabe qué? Hay que destacarlo, hay que decirlo. Al sitio www.pailuo.cl tenemos acérrimos visitantes desde Purranque, y es por eso que la Lucha Municipal de Purranque nos envía siempre como un compendio de notas positivas. Generalmente nos cuentan las obras en el Teatro Municipal de Purranque, recibirán visitas guiadas de organizaciones. También nos cuentan que el Teatro Municipal forma parte de una serie de edificios de esparcimiento que se construyeron en la zona sur de Chile durante la década del 50 y 60, teniendo este la particularidad de materializarse toda su estructura y terminaciones en madera. Está en reparación, está quedando muy lindo, y nos mostraban algo. Purranque lanza su Plaza de la Felicidad, dice. Este viernes, la Municipalidad de Purranque, junto a Coca-Cola, lanzarán Gol el proyecto Plaza de la Felicidad, que buscará dotar de mobiliario recreativo deportivo en un área verde ubicada en la intersección de las calles Tomás Burgos con Santo Domingo. Bien, ¿viste que hay noticias positivas? Claro. No siempre es negativo. Alcalde entregará dos sedes sociales. Bien, muy también. Bien, muy bien, claro. Cada una mateada con los vecinos de Aromo y 1 y 2. El alcalde César Negrón entregará este viernes 3 de junio, mañana, a las 15 horas, dos sedes sociales que, según dijo, buscan fortalecer el tejido social de la comuna y seguir empoderando a los vecinos de sus capacidades y organización. Bueno, que las vecinas preparen las sopaipillas, porque el alcalde de Purranque, bueno, para las sopaipillas. Sí, si nos invitan, vamos, ¿ah? Solamente 17 solo minutos que nos separan de las 8 de la mañana. ¿Qué cosa? Oye, me estaba riendo que iba a hacer los saludos correspondientes y siempre los anoto para no perderme, para no saltarme. Ya. Y iba a leer, y estaba con todo el ánimo, y iba a leer. Bueno, un saludo al azúcar, mantequilla, café. Ah, pues, tiene la lista que le encargó la patrona. La patrona encargó una lista el otro día y se me enredó aquí. Saludo a mantequilla, entonces. Saludo a mantequilla. Azúcar, a mermelada. Oye, pollo. Yo tenía un amigo que le decíamos mermelada. Al arroz graneado. A esta hora, País Lobo Radio es presentado por PCX Computación. Vigilancia también en Freire 759, teléfono 275418. Usted vaya a la segura, donde saben más de computación. PCX Computación, ya hemos compartido con usted la dirección. Ahora también, si usted necesita renovar sus lentes, unos más vanguardistas y con los cristales que usted necesita, vaya hasta Óptica Jerez. Bajo costo, lentes, audífonos, gafas, lo que usted necesite. Claro, Óptica Jerez, que está en Ramírez 1024 en Osorno. Y para una mejor imagen, para ponerla en un marco, allí está. Claro que sí. Apenas aparezca la publicidad, le cuento de inmediato que está Imagen Express. Claro, para plasmar, para dejar en papel aquella imagen que usted quiere lucir. Así es, en Galería casa. Centro Osorno, local 57, pleno centro de Osorno. Ampliación de foto rápida, revelado, celulares. Galería Centro Osorno, local 57. Estás para la salida Cochrane, ¿eh? Para que sí. Usted no se pierda, ¿eh? Usted entra por Ramírez, por ejemplo, y toma inmediatamente, hace su mano izquierda y se va a encontrar con Imágenes Pre. Local 57, revela tu foto en papel de calidad. ¿Pilló los saludos? Sí, pillé los saludos. Un saludo a Pamela, a Luis, a Raúl, a María Isabel, a mi abuelita, a Patricio, a tu mamá, a Sergio, a Marcelo, a César, a Fabio, a Ángela, a José Luis, a Víctor, a Yasna, a Dalma Díaz. Conversamos a Dalma Díaz. Un saludo a la señora Dalma Díaz, que conversamos. Saludos a Rickson también. A Rickson, que conversamos ayer también. ¿Estaba vivo? No, estaba. No, estaba muerto, andaba de parranda. Rickson trabajaba para otra radio, para el canal regional, me acuerdo, por sí, mucho correcto. Tiempo. 10 años me dijo que trabajó para el canal regional. Luego tuvo mejores expectativas y está trabajando, le ha ido muy bien. Saludo a Rickson, un gran profesional en el área de video. Audiovisual. Audiovisual, bien, correcto. Un saludo para él. Conversamos el día de ayer. Un saludo también a Cristian Higueras, colega que antes trabajaba en Onda Deportiva, un programa radial bastante conocido en el término deportivo. Dejó ya ese programa, ahora está en el Diario Austral. Saludo a Patricia también. A Patricia de INET, también conversamos con ella, porque hay mucha gente que usted no sabe que está detrás. Peñita. A Peñita, no, ese es Juan Pablo Angulo, que lo encontraron en el ascensor. En el ascensor del CAWAC. En el CAWAC. Ahí estaba, pues. Juan Pablo Angulo, que es jefe de prensa de INET. Aprovechando las horas extra. Hace de ascensorista, no, mentira. Un saludo a Peñita. A Peñita. Continuamos, estamos a solo 14 minutos de las 8 de la mañana. También a Soledad, también a Carol. Sí, por favor, por supuesto, a la chica también. De la panadería. Claro, a Carolina también. A los chicos de la locomoción colectiva. Un saludo especial, muy cariñoso, abrazo fuerte, paf, paf, paf. Ese efecto de abrazo, mi buen amigo, pariente, gran ser humano, Erico Bravo, que está manejando la locución colectiva. También a mi amigo Rappi, que ahí está, también un saludo para él. A esta hora estamos compartiendo con ustedes País Lobo Radio, donde más por el 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Usted nos puede también escuchar más tarde en el podcast que está en la página www.paislobo.cl. Nuestro colega ahí está al teléfono, ya se integra, ya se incorpora nuevamente al programa. Cristian, ¿sí? ¿Qué se le perdió? Los audífonos. Los audífonos. Por ahí están. Ya los va a encontrar. ¿Los pilló? Acá está. Ya. Déjame un momento, ¿eh? Oiga, ¿no? ¿Cómo tanto ruido? Le quiero contar que dice lo próximo. Osorno, leña mala. Ah, oh, sí. La cantidad de humo que hay, ¿eh? Se armó un quilombo con el tema de la leña. Sí, ¿qué pasó? Viste que salió un reclamo de parte del COSEL, que está a cargo de la certificación de la leña seca. Ya. Mira, disculpe. Y era Rappi justamente que estaba ahí, un saludo, dice que va en el colectivo, va para la pega. No, y entra más temprano este bandido. Bueno, y el tema es que la municipalidad compró leña no certificada. O sea, vale decir, no se sabe si es seca o no, pero puede que esté seca. Claro, ¿verdad? Puede que esté seca y no sea certificada, simplemente. Claro, porque a lo mejor andan con este tester y está seca. Bueno, no sé, la cosa es que se produjo toda una polémica, declaraciones para allá, fueron a la radio los del COSEL, hablaron algo, alguien respondió por ahí, bueno. Y recibimos una información del doctor Baeza, que es concejal, gran amigo, gran persona. Muy simpático el doctor Baeza, él trabajó la emergencia también allá en el hospital en base de Osorno, y es concejal. Bueno, y nos cuenta que al finalizar el consejo municipal del martes 31 de mayo... ¿Qué dijo? El concejal doctor Alejandro Baeza, en compañía de su colega, el concejal Carlos Vargas Vidal... Ah, ya, nuestro colega de radio también. Sí, salieron... Sornino mío, dice. Así. Salieron a recorrer los establecimientos municipales y ver en terreno la mala calidad de la leña adquirida por la Municipalidad de Osorno para los establecimientos de educación municipal. La Escuela España y el Liceo Politécnico fueron los establecimientos visitados por los concejales Baeza y Vargas, en los cuales verificaron la realidad evidente y con un medidor de humedad. Para madera, el concejal Baeza comprobó que esta leña está por sobre el 70% de humedad, lo cual es muy negativo, dado que esta leña, si bien se sabe que no es certificada, está excesivamente mojada. También es un problema para los chicos para hacer el fuego allí, ¿eh? Para hacer arder esa leña. Se lo van a pasar toda la mañana picando leña para que pueda... Sí, es que lo que pasa es que la leña muy mojada, independiente de que sea buena leña, el proceso de generar calor demora más, porque parte de ese proceso pasa para sacar el agua de la madera. Claro. El fuego al producirse. Y mucho humo también. Y mucho humo y toda la contaminación. Pero ¿sabe qué? Hay un... me contaron que hay, y por eso no voy a dar el nombre, pero es un recinto hospitalario, no va a decir de qué categoría, si es consultorio, si es hospital, si es posta, pero está dentro de la ciudad, que tiene leña, que compró leña certificada, pero la tiene a la intemperie. Es lo mismo. Vamos, entonces, se va a pasar de agua y se va a pasar de agua, entonces, vamos, si vamos a comprar leyes certificadas y vamos a hacer gárgaras con el tema de que, oiga, yo sí cumplí, pero la tengo a la intemperie, y el fin de semana se viene la lluvia, y eso ya, esa línea ya se está mojando hace rato ahí, y nos dijo alguien que trabajó, y por eso estamos cuidando un poco, porque nosotros no hemos ido, nos dijo, ¿sabe qué? Se hizo gárgaras con el tema, y bueno, yo veo, paso por ahí todos los días, trabajo en la esquinita, en el kiosco, y paso y veo todos los días, a la vista y paciencia, cómo se moja esa leña en la última lluvia. Y yo creo que debería usted mencionarlo, y yo lo voy a mencionar porque yo creo que nos escuchan bastante en varios lugares. Alguien podría llegar a decir, ¿sabe qué? Yo sé de qué se trata porque veo esa leña todos los días mojándose o recibiendo la humedad, el rocío, ¿cierto? Y bueno, hay que tirarle un ¿En qué calle está? No, si lo digo ahí, nos matan, ¿no? Pero no, porque... ¿Pero por qué no? No, porque yo personalmente... ¿Estamos transparentando la información? No he ido para allá. ¿Pero por o qué sea, confío en esa persona, pero... ¿Por qué se reserva la información completa? Porque no vamos a hacer una polémica de la nada. Pongamos ¿no? los puntos sobre las i. Pongámonos, por favor. Alcalde de Osorno denuncia carencia de medicamentos en CESFAM. A este le gusta mojarse el potito, ¿viste? Claro, ahí sí, pues. ¿Ah? Sí. Marce Martel nos cuenta que su jefe, no, sí, bueno, nos cuenta sí que su jefe, porque Marce Martel es el periodista de la municipalidad, nos cuenta que más de 50 tipos de medicamentos e insumos son los faltantes en el Centro de Salud Familiar CESFAM en la ciudad de Osorno. Así lo denunció el alcalde Jaime Bertín. Carencia que pone en grave riesgo a quienes se atienden en el servicio de atención primaria en nuestra comuna, lo que constituye el 85% de la población, es decir, más de 140.000 usuarios, señaló el alcalde Bertín. Tengo problemas a las articulaciones, ya toma paracetamol. Me duele la cabeza, también paracetamol. Bueno, el paracetamol, ojo que el paracetamol mata los síntomas, no la enfermedad. Me duele una muela. Toma paracetamol. Bertín dijo que es deber del Estado proveer los medicamentos necesarios para ser entregados a nuestros usuarios en los consultorios. Toma un mejoral. Sin embargo, hoy nos encontramos con un grave desabastecimiento, donde los funcionarios municipales que laboran en el CESFAM deben a diario dar explicaciones por una responsabilidad del Ministerio de Salud y sus autoridades. Aquí hay una dipirona. Hoy, claramente, el sistema de abastecimiento no funciona, situación que nos mantiene en alerta y que fue denunciado ante el ministro de Salud por el edil, se refiere al alcalde, al inminente arribo del invierno y con ello la llegada de las enfermedades respiratorias, lo que hará más aguda esta problemática. Paracetamol. Tol, tol, tol. 7 minutos nos separan de las 8 de la mañana. Toma paracetamol. Tomá paracetamol, boludo. Que eso te sana. Tomá tomate, dejate de joder. Sos un hijo de... Esta noticia es buena porque la Escuela de Licio Cárdenas presenta exposición de antigüedades. Ahí está... las abuelitas y los alumnos. Sí, está jugando. Al quien vive. Sí, buena información que nos llega a través de Roberto Delgado, ¿eh? Gran amigo, un gran persona, ¿no? Docentes y estudiantes y apoderados de la Escuela de Licio Cárdenas Bustamante mantienen una exposición de artículos antiguos en el marco del Día del Patrimonio Cultural celebrado recientemente a nivel nacional. La actividad obedece a una iniciativa planificada desde el año pasado por la monitora del Centro de Recursos para el Aprendizaje, Gisela Hernández, y la profesora de tercero año básico, Silvia Valderrama. Según lo manifestado por Angélica Cárdenas, directora de la Escuela de Licio Cárdenas, la directora del establecimiento hizo extensiva la invitación a la comunidad en general a presenciar esta muestra que ha recibido la visita de estudiantes del liceo y escuelas rurales de San Pablo. Municipio de Osorno y Aproleche celebraron Día Mundial de la Leche. Cristian, tómate la leche. Pensé que ibas a decir la que te saltaste, bueno, pero 8 fueron los productores lecheros destacados por la dilatada trayectoria en la ceremonia que ayer conmemoró el Día Internacional de la Leche, premio que recibieron por me falta leche, por parte del alcalde Jaime Bertín, evento que fue organizado por la Municipalidad de Osorno y Aproleche, gran institución Aproleche. Y aquí vamos, porque yo la tenía preparada para esta hora, cuando estamos a 5 minutos de las 8 de la mañana, solamente 5 minutos. Dijo 5. Municipio cinco. Reconoció a Osornino campeón latinoamericano de boxeo. Vamos. Un público reconocimiento a su trayectoria por esfuerzo y tesón al nuevo. Adelante, tesón. Al nuevo campeón latinoamericano de la categoría ligero de la Organización Mundial de Boxeo. ¿Viste que hablan así cuando le dicen? ¿Te has fijado que es de corrido? Y en esta esquina, con ustedes, Hardy Paredes Barrera, representando a Chile, de la 10ª región de Osorno. ¿Dónde queda eso, Hardy, boludo? Paredes. ¿Y qué viene a hacer este chilenito? Hoy el video completo, toda la pelea, porque duró nada, está en www.pailobo.cl, lo busca ahí, coloca Hardy Paredes y no lo encuentra, o visita hacia atrás y ahí está el video completo de la Fox Sport y la transmisión, y los tipos estaban, quedaron en silencio. Oiga, métanse, cuando... métanse conmigo, yo soy amigo de Hardy Paredes, sí, a cresta y media. Hardy Paredes, bueno, esta, ¿cómo se llama? Reconocimiento público que realizó el alcalde a Hardy Paredes, campeón en la categoría ligero de la OMB, ¿ah? Bertín acompañado de los concejales Emeterio Carrillo, Alexis Casanova, Marta Henke y Soledad Uribe, destacó el éxito de Huracán Paredes, enfatizando que su logro no solo es orgullo de los osorninos, sino también de todos los chilenos. Hardy Paredes obtuvo el título latinoamericano en categoría ligero el pasado viernes 27 de mayo en la ciudad de Pergamino de Buenos Aires, luego de vencer al campeón mundial argentino Daniel Orrego, a quien lo noqueó en el segundo round de la pelea. Cabe destacar, ya, que vi a Hardy, yo no lo conocía a Hardy, reconózcolo, ya, no lo conocía, un hombre tranquilo, un hombre que no te lo imaginas que es tan bueno para los combos, muy ya, educado, muy cristiano, muy de su familia, muy humilde. ¿Qué viene? Saludos para él y para toda su familia. Motivo de orgullo y por años, por décadas, la ciudad y la región ha sido como la capital del boxeo en nuestro país. Sí. Quiero mencionar que usted estaba bostezando en cámara. Que hemos cambiado de servidor para los podcasts. Y estamos haciéndolos como nota para que usted los pueda encontrar, porque nos ha preguntado la gente, sabe que no puedo aquí, yo no puedo acá. Bueno, hemos cambiado de servidor para alojar, así se dice, nuestros audios de los programas para que usted los pueda escuchar, que generalmente se suben a la red en horas de la tarde. Y así que usted puede escuchar ahí en un nuevo reproductor la nota del podcast de los programas que nosotros realizamos, incluso de este que está escuchando, lo va a escuchar ahí nuevamente en el podcast. Todos los días lo grabamos. Se van a ir agregando nuevos programas a los podcasts, así que se va a volver entretenido. Y ya luego también subiremos video podcast para que usted vea la transmisión también en vivo. Dicho aquello, le cuento que estamos a 2 minutos de las 8 de la mañana. Incendio consumió completamente garita de ferrocarriles, esto en Purranque. Sí, si bien es una cosa pequeña para Purranque, ayer llamó la atención, pero y nuestro ágil colaborador Gustavo Barría nos envió inmediatamente la información. El incendio se produce, nos dice, pocos minutos antes de las 20 horas de ayer, y en efecto una pequeña construcción de material ligero ubicada a un costado del paso ferroviario en la esquina de las calles Eleuterio Ramírez con 5 de abril en la ciudad de Purranque. Según antecedentes recopilados en el lugar, el siniestro se produjo debido a que desconocidos habrían prendido fuego a la garita por motivos desconocidos. La construcción es utilizada de forma intermitente por personal de ferrocarriles cuando se realiza algún trabajo en el lugar. En tanto, bomberos de la cuarta compañía de Purranque controlaron rápidamente la situación. No se informó de lesionados. Esa fue la emergencia el día de ayer, ¿eh? Ya lo anticipaba en Radio Reloj, ahora tenemos la información con detalles. PDI de Osorno detiene autor de homicidio de joven de 25 años. Sí, porque el pasado 30 de abril del presente año, un joven de 25 años de edad, identificado como Marco Hernán Huaitiao, perdió la vida en horas de la madrugada producto de un disparo en la zona torácica. Los hechos ocurrieron en el sector de Pampa Alegre, en Franque, en calle Los Pimientos, frente al número 243. En momentos que se produjo una riña al interior del domicilio de la víctima, lugar donde se realizaba una fiesta. El joven herido fue rápidamente trasladado hasta el servicio de urgencia del hospital Base de Osorno, en donde falleció producto de una herida penetrante torácica izquierda provocada por un arma de fuego. Desde ese momento se inició una investigación por parte de la fiscal Leila Chaín y personal de la Brigada Investigadora de Homicidios de la PDI, que terminó en últimas horas de la tarde de este miércoles con la detención de un joven de 19 años, como parte de lo cual fue confirmado por el inspector Hugo Leal, que gentilmente nos acogió una llamada telefónica en horas de la noche. El joven fue identificado por el momento con sus iniciales como JPVV, quien habría actuado motivado por rencillas amorosas con la víctima. Estos y otros hechos serán presentados este jueves en el control de la detención en el juzgado de garantía cuando sea presentado, bien digo, como imputado por homicidio. Vamos a hacer un breve corte publicitario. Ya estamos de vuelta con más País Lobo Radio. Córtala donde quieras, negro. Estamos nuevamente con ustedes, 8:05. Estamos nuevamente. Reiteramos el pronóstico. Sí. Del tiempo, por favor. Me voy a acercar al micrófono. Te voy a contar en estos momentos. Ah, está hablando al oído. Al oído, sí, a ti te estoy hablando al oído. Sí. A ti, baby. ¿A quién dedicamos el programa de hoy día, Claudio? Hoy día dedicamos el programa a Estelvina, a Estanislao, también dedicamos a Wenceslao. Ya, y a Erasmo, que es el día que le corresponde, y a Anolfa. Y a Anselmo, que... ¿De dónde habré sacado el día de ayer, Anselmo? Pero lo dije con una seguridad. No habré leído algo. Tiene que tener un Anselmo oculto por ahí, su otro yo. Todos tenemos un Anselmo. ¿Alzheimer, no? Anselmo. Yeah. Oye, siempre me acuerdo de una talla que hice yo, no la pensé, y bailaba yo para pasar el frío. Ya. Y una música así, ¿eh? bien de negro. Entonces, me dice, ¿cómo bailas? Sí, le dije. Y yo no pensé lo que digo. Digo, es que llevo un negro dentro de mí. Es que no puedes decir eso. Sí, me embarré. En todo caso, te dejó marcado el negro. El negro. Y el cambio de música también para decirle que en este momento hay 4 grados de temperatura. Vientos, con razón hace calor ya. Está bochornoso. 4 kilómetros a 7 kilómetros por hora los vientos en la provincia de Osorno, un poquito más, un poquito menos. Nubes, en este momento 98% cubren los cielos de la provincia de Osorno. El sol se mostrará plenamente a eso de las 12 del día. Y la temperatura máxima se va a registrar a las 5 de la tarde, cuando el termómetro marque 11 grados. En promedio va a estar despejado y la temperatura va a ser de 10 grados. Muy bien. No hay lluvias. Muchas gracias. ¿Y el estado de la carretera qué nos dice? Todas habitables. ¡Ay, qué ando tonto! Transitables, no habitables. No se irá a vivir a una ruta. Visibilidad buena. Buena. Pasamos a revisar titulares de diarios de circulación regional. Lo bueno es que este tema es nuevo. ¿De dónde saca esto, hermano? Cachureando ahí en la discoteca de los recuerdos. Con telas de araña inclusive, pero ya ahí están sonando. El Austral de la Araucanía en portada. Por porno infantil cae otra vez el ejecutivo de buses. Ya estaba recluido, acusado de violación de una menor de 13 años. Ah, este está enfermo ya. La comisión del primer delito permitió autorizar un allanamiento a la residencia del imputado. Peritaje del laboratorio de criminalística posibilitarán formalizarlo por segunda vez. No tiene vuelta ya. 8:08. 8 y 8 minutos. No, muy bien, don Cristian, pero qué fluido que le sale todo aquello. ¿Me repite la hora, por favor? Son las 8 y 8 minutos, ¿viste? Muy bien, muchas gracias. El diario Austral de la región de Los Ríos, asaltantes alcanzaron a huir apenas un rato, dice. Atracaron bencinera y se llevaron un escuálido botín. ¿Mm? Un botín y un zapato se llevaron. Sí. Sí, uno solo podría decir los dos. Claro, ¿de qué le va a servir uno? 8 y 9 minutos. 8 y 9 minutos. Muy bien, pero ese tono con sí, el pero que usted dice... me pierde el ritmo, cada vez que me la celebra pierde el ritmo. Muy bien. Por favor, de nuevo. 8 y 9 minutos. Inyectan más de 400 millones a la Villa Olímpica. ¿Qué manera inyectar? Esa inyección. A usted cuando le inyectaron una penicilina con benzatina fueron más de... ¿Mil millones? ¿Cómo? No, ahí tiene millones, ¿eh? Sí. Ya, vamos con la próxima. El Yanquiwe. Pero usted cuente la hora. ¿Pero que eso nomás dijiste del otro? Sí. No, ¿qué más quería? ¿Inyectaron cuánto dijiste? Más de 400 millones a Villa Olímpica. Ya, digo, ¿Qué más quiere? Ya, 8 y 10 minutos. 8 y 10. Nueva víctima en ruta a Patagonia. No, me equivoqué. ¿Puede marcar la hora de nuevo, por favor? 8 y 10 minutos de la mañana. A usted en el 101.5. Y el que se está equivocando, pero con lujo por estar reparándome todo el tiempo, es Claudio Salazar Eipel, ¿eh? El Yanquiwe. Nueva víctima en ruta a Paragua. Arréglala. No, si eso decía, es que me equivoqué. Errar es humano, estamos humanizando la radio. Adelante, el humano. Por favor, marque la hora, don Cristian. 8 y 11 minutos, 8 y 11. Pero no se enoje. Vamos. Si es un trabajo a esta hora. Vamos, que ya abre la estrella. Ah, viste. Me dice que me apure, que dé la hora, le estoy dando tiempo y se te tranca la página. Pero no es responsabilidad mía. Impacto por muerte de joven estudiante. Autoridad sanitaria confirmó cuadro de meningitis bacteriana. Principal información de la estrella y de esta manera hemos revisado diarios de circulación regional. 8 de la mañana, 11 minutos. A continuación pasamos a revisar principales informaciones de diarios de circulación nacional. Partimos, como siempre, por el diario La Tercera, don Cristian. Sí, vamos a ver. ¿Qué nos cuenta del diario La Tercera? La Tercera dice, encuentran motocicleta en la que llegó anarquista herido a sucursal bancaria. Rector de la USACH, comillas, hay interés por parte del gobierno de llegar a un consenso. La Moneda se apronta para recibir su peor evaluación en sondeos. Diputados UDI redactan dura carta por uniones de hecho. Y caso Kodama, exministra Mate, declarará ante fiscal el 13 de junio. Son algunos de los titulares de La Tercera. 8 de la mañana con 11 minutos. 8 y 11 minutos. Yo sigo esperándote toda la noche. A continuación revisamos las principales informaciones de EMOL. Carabineros encuentra moto utilizada en bombazo que dejó a joven mutilado en la capital. España critica a Alemania por actitud inaceptable en crisis por pepinos. Michelle Bachelet insta a las egipcias a tener un papel imperativo en la transición. Y primer ministro japonés supera moción de censura presentado por la oposición. Y Diego Rivarola entró para darle el triunfo a la U, que ya sueña con la final. 8 de la mañana, 12 minutos. 8 y 12 minutos. Pasamos a revisar portada y principales informaciones de las últimas noticias. ¿Qué nos cuenta? Mujer de Pato Laguna, solo me defendí. El concejal y modelo estuvo 15 horas preso tras una pelea con su pareja, Janina Jalabi. Reo, que compartió celda con él, dijo que había sido un arrebato. Y diputado Asbun, que es prácticamente el padrino del Pato Laguna, dijo, Pato es víctima en una situación de violencia. También se destaca en la última noticia, Goku Rivarola al ataque, salva a la U y va a ser papá. 8 de la mañana, 13 minutos, 8 y 13 minutos. Ahora pasamos a revisar principales informaciones del diario La Cuarta, el diario popular. Sí, Goku ya metió una pata de la U en la final. Tatagol con cuerda para rato. Oye, es verdad, ¿eh? La Silvita se hacía la lesa, se lució en el ring de cuatro perillas. Mónica Carrasco se mandó ardiente escena de la serie nocturna Cesante de Chilevisión. Y Francine denunció con dolo en fiebre de baile por la noche. Y Luciano, el narco que quedó ciego y manco al poner una bomba, joven de 23 años. Esos son los principales titulares de la cuarta. ¡Bomba! Mira, me encontré una mamota y la llamo la otra. Ok, está bien, prepárate que te lo voy a pegar. Yo sé malosa, busque la otra, para que me añoñe cuando tú me botas y me abandones, pero no te dejo. Son las 8 de la mañana, 14 minutos, 8 y 14 minutos. ¿Qué está mirando usted? Estaba viendo varias cosas, entre ellas que me llamó la atención la fotografía de la última noticia de la Yanina Jalabi. Ya. Qué distinta se ve al natural. Sin maquillaje, sin polvo. Se ve muy, muy chilena, muy de promedio chilena, porque en la fotografía del interior donde aparece con su marido en cuando ella está embarazada, en un muy buen momento que pasaba la pareja, se ve bastante diferente. Y la verdad que si me la hubieran mostrado así no la hubiera reconocido. La conozco en persona porque estuvo como candidata a reina al Festival de la Leche y la Carne. Ya. Y obviamente, por mi condición de fotógrafo, le tomé muchas fotos, al igual que muchos colegas, en las sesiones que se hacen oficiales y también en la de promoción. ¿Sabía usted y que, sabe que es muy diferente? El primer ataque de celo del Pato Laguna fue cuando vino ella a Cabo Sorno. Y según se le vinculó a un fotógrafo sornino, ¿no claro. Sería usted? No, yo no, era un peladito. Ah, ya. No, pero el pelado no dispara bien en defensa propia. Ya. No, ya no mintamos. Oye, la verdad que parece que uno es prejuicioso per se, en todo caso. ¿Por qué? Porque estaba el Pato Laguna y estaba detenido por 15 horas, pero el que llamó a Carabineros dicen que fue el Pato. Ya. Y ahí donde está la parte como confusa del hecho. Esto es como realmente la vida privada. Estamos en el bloque de farándula. Sí, pero es como terrible. Pero ¿por qué? Porque lo da a entender en parte el diputado Asbona. Él dice que el Pato es víctima de una situación de violencia. Y por ahí también habla otra persona sobre la Yanine y dice que es muy impulsiva. Ya. Y yo creo que la entró en barrana. Puede ser. El Pato Laguna es concejal y yo creo que a lo mejor hubo algo. El hombre tiene su tamaño, es alto, fornido. Y a lo mejor pasó. Y ya están metiendo al hijo entre medio, que es para proteger al menor. Claro. Pero ya lo hicieron público y ahora, ayer ya al mediodía, los programas de farándula, ¿qué te digo? Hacían sopa, caldo y todo lo demás con este problema familiar. Que ya cuando lo haces público, cuesta tanto reparar el tema. Oiga, yo estaba mirando otra información en las últimas noticias y no deja de llamarme la atención, porque dice, según un estudio, en la prehistoria, la mujer salía y el hombre se quedaba en la cueva. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. El niño salió a la calle y se encontró una medallita. ¿Qué cree usted? Escuchaba hace tiempo atrás, leía más bien, de hecho, un libro de un antropólogo. Es como los leones, la leona sale a cazar y el león sí, se pero queda no, ahí. No, pero es una suposición. Pero el antropólogo... Ya, ¿qué decía? Explicaba también el tema de los prejuicios varoniles, que era un antropólogo norteamericano y colocaba de ejemplo estas exposiciones de museo que hacen con figura humana, de tamaño natural, donde se muestran los cavernícolas. Entonces, escuchaba una conversación de dos mujeres que veían como un hombre estaba parado, ¿cierto?, con su lanza en la prehistoria, ya, mirando como con la vista perdida al horizonte. Al pie de él había una mujer con una guagua en brazos, sentada, ya, y como atizonando el fuego. Entonces la mujer decía, mira, de tiempos prehistóricos, el hombre no hace nada más que estar parado mientras la mujer cocina y cuida al bebé. Cuida la guagua. Entonces, el antropólogo decía, sí, se puede mirar así porque en esos tiempos lo que hacía él y la actitud que tenía él era vigilante para que no vengan fieras, otras tribus e incluso condiciones climáticas. Y si venía algo así, por ejemplo, un ataque, una fiera al lugar, él tenía que dar la vida por la manada. y él tenía que salir a cazar. Entonces, obviamente, su actitud era vigilante y no participativa en las cosas hogareñas. Dicho aquello, yo recuerdo que cuando me crié no había este cuestionamiento si el hombre participaba en las cosas de la casa, porque mi padre, saludo a él, a mi padre abuelo con el que me crié, él salía a las 5 de la mañana, por ejemplo, a lechar. Volvía a eso de las 12 y mi abuelita le tenía la comida. Y luego a las 2 de la tarde ya se retiraba y se iba nuevamente al campo, que quedaba una distancia no menor, que tenía que recorrer la caballo, qué sé yo, todo eso cuanto. Pero no se le pedían cosas de casa. ¿Te fijas? No había eso de que era flojo. Llegaba a la casa y me acuerdo que teníamos un televisor blanco y negro, Alba, y se ponía a mirar la noticia y llegaba cerca de las 8. Y nadie decía, oye, que eres flojo. ¿Entiendes? O sea, son cosas que se traen de atrás. ¿Pueden cambiar? Sí, yo creo que sí. Pero uno asume que si el marido llega a la casa y se echa para atrás y lo ve la vecina así, dice, qué flojo que es. Pasamos a otro tema. ¿Usted cómo demuestra su valentía? Usted que está en casa, usted que nos escucha en la oficina o que va en la locomoción colectiva, ¿de qué manera usted quiere hacer, demostrar su valentía? Hay muchas maneras, pero hay otras que de repente son como... ¿Por qué preguntas aquí yo? Se lo cuento porque un ruso se enterró vivo para demostrar que era valiente y murió. ¿Sabe por qué? ¿Por qué murió? Porque, bueno, le pidió a un amigo que lo enterrara en el patio de su casa y llevó agua y celular, por si pasaba algo, por si había algún imprevisto. Y claro que lo hubo. La lluvia, que no estaba entre sus planes, tapó los ductos de ventilación que tenía hacia el lugar donde estaba enterrado y se quedó sin aire y murió allí. Entonces no contaban con eso, no le sirvió celular, agua para qué, si necesitaba que lo sacaran o que limpiara los ductos de ventilación, y simplemente murió en la prueba de intentar su... demostrar su valentía. A lo mejor murió, se quedó dormido. Porque cuando te empieza a faltar el aire, es como cuando este tema de las duchas, ¿te acuerdas? Ya. Cuando el ducto del califón queda dentro del baño y el monóxido de carbono queda ahí en el baño, la gente se desmaya. Entonces, por lo tanto, no tiene posibilidad de pedir ayuda. Oye, le voy a contar parte de lo que siempre estamos haciendo el día de hoy, avisando de lo que se viene. Nos contaban que hoy día, a las 11 horas, la coordinadora de hogares de Osorno lanzará el campeonato de baby fútbol, que se va a realizar hasta el mes de noviembre. Ya. Lugar de lanzamiento, Universidad San Sebastián. Habrá vehículo, dice, para la gente de prensa, nos avisan acá. Y, ¿qué más? A las 15:30, una actividad que se hará a cabo en la unidad de emergencia del Hospital Base Osorno. Un saludo para la gente del Hospital Base Osorno. César Fernández, un abrazo. Paf, paf, paf. Ese efecto abrazo, bien, sí. Se trata del lanzamiento oficial de la campaña de invierno, en la que se dará a conocer la incorporación de recursos humanos y físicos para sobrellevar esta temporada. ¿Ya? Para que usted lleve la guagua. 8 de la mañana, 22 minutos, 8 y 22 minutos. Oye, algo bien oportuno que tenemos que mencionar, el semáforo de Victoria. Oh, bien. El semáforo de Victoria con República ya está operativo para todos aquellos que ya salieron, se dieron cuenta. Sí, pueden... hasta ahora no vale la pena, hermano. No, pero si sale gente más tarde, hay gente que ingresa a trabajar, no, a las 10. Está bueno, así que nadie se da cuenta. Cuando algo funciona, nadie se da cuenta, nadie se está funcionando. Temprano nosotros pasamos por ahí. ¿A qué hora sería? Como a las 6:30 de la mañana pasamos por ahí, Victoria con República. Y mi colega que conduce el móvil dice, oh, está bueno. Lo primero que vamos a llegar a decir es que el semáforo de Victoria con República está bueno. Pero yo lo quería decir y usted me censuraba. Anda, él, pues, no se puede censurar porque él maneja la botonera. Cristian, yo quiero hablar del semáforo. No, calladito, guárdalo, no. Para más tarde, para más tarde. ¿Cómo te podís tocar un tema de Justin Bieber? Oye, pero si no estoy tocando música a gusto tuyo o a gusto mío, estoy tocando música para todos los gustos. Porque usted sabe lo que quiere la gente. No, no es que sepa lo que quiere la gente. Yo no tengo una bolita de cristal mágica. Así como, yo tampoco tengo bolas de cristal. Como en otras partes, pero hay que tocar música a los auditores, no para el gusto de nosotros. Hoy, ayer me inauguré, ¿eh? ¿Por qué? Porque tengo un amigo. ¿Un amigo en su camino? Carabineros de Chile. No, ese es otro. También tengo amigos. ¿También son amigos? Sí, también. Oiga, y me dice en una discusión, yo sé lo que tú piensas. Yo sé lo que tú estás pensando. Y empecé a pensar cosas asquerosas con él, pero parece que no funciona. Un saludo entonces para mi amigo que tiene poderes mentales. Paf, paf, paf. Córtela con ese efecto. Oye, la guagua, es que ayer me preguntaban qué es lo que íbamos a dar a conocer de la excentricidad, que al final no dije. Y la verdad que yo no me había dado cuenta hasta que mis hijos, que ya están grandes, igual que mi... Ya están criaditos, están ya. No están todavía, les falta un poquito. Cuidado, un saludo a mi hija, a mi hijo. Fácil de reconocer mis hijos, tienen nombre extraño, pero el apellido los vende. El apellido Lobo... Tienen que cargar con el no apellido. No Lobos, oiga, Lobo. Lobo, yo soy sin ese. He pasado mi vida diciendo que mi apellido es sin ese, que soy sin ese. Pero no. Es triste, ¿ah? ¿Eh? Es triste ser triste, así. Es triste cuando de repente llegas a la caja del banco y dices, pero usted, el cheque está girado a Lobos. Es triste. El cheque, ¿eh? El cheque. Uy, perdón. 8 de la mañana, 25 minutos. Oye. Ya, pero cuente de sus excentricidades. No, es que yo no sé si son excentricidades. Sí, por ejemplo, excentricidades. Excentricidades. Bueno, ayer llevé a la guagua al pediatra. Bueno, usted nunca, a su hijita nunca la llama por su nombre, pues. Siempre habla de la guagua. La guagua, sí. Sí, es un problema reconocerlo, es verdad. Me causa ¿Cómo le dice usted a su señora? Oye, mujer. Está llorando la guagua. Sí, digo eso. Oye. Le digo patrona. Bueno, pero es una palabra antigua. Pero eso es como lo más cariñoso. Pero acá usted le dice la bruja. Y yo la conozco y no es bruja. Es muy. Tiene la pura naricita como de bruja. Es muy agradable. No. ¿Y cómo dice por su suegra? La señora. Estorbo. No, eso es en no, ruso. No, eso en ruso, estorbo. No, no. La señora es buena gente. ¿Cómo podéis ser tan chupa media? No, yo hay cosas que hago que yo creo que en este momento no se ven mal, pero yo creo que en 20 años se van a ver muy mal. Pasa que los fines de semana no hacemos el programa, pero yo igualmente me levanto muy temprano. Ya, se sienta frente a un micrófono y hace como que también. Claro, no, te imaginas, eso ya es locura. Eso no es excentricidad. Entonces me levanto muy temprano y qué sé yo, y el fuego, y ya. Hago las cosas, me preparo inmediatamente un café, voy al computador y empiezo a ver lo que tengo que hacer, qué sé yo. Y me pasa siempre que salgo, por ejemplo, sacudo el mantel, qué sé yo, abro la puerta, sacudo, tengo la mala costumbre de hacerlo, y me retan, de hacerlo en la puerta del frente. Ahora usted me dice, ¿por qué lo retan? Aparte de ser mala educación. Sacudir la miga del mantel en la puerta del frente. Es que generalmente en la entrada principal, debo reconocerlo, me olvido de colocarme los pantalones y ando con toda la parte de arriba pero sin pantalones. Pero paso botado porque uso boxer. Yo digo a mi hijo, papá, me dice mi hija, papá, vístete, guay, qué asco, cómo andas así, y abriste la puerta del frente. Yo voy a decir la vecina. Oye, se está escuchando. llegó el señor Lavarría. Acuérdese que ya viene. Bienvenidos a la jungla. Eso. Y hoy día viene con los monos. ¿Escuchó cómo está retando Claudia? La remodelación, señor. Ah, perdón. La remodelación aquí. Remodelación. Nos dimos cuenta porque no pudimos tener el eco que se escucha de fondo porque Claudio habla tan fuerte y tenemos la puerta abierta y colocaron el mueble. ¿Quién te dijo que yo hablo fuerte? Y no puedo cerrar la puerta. Entonces entra tu audio. No sé si se escuchará, parece que no. Sí. ¡Cristian! ¡Anda! Si se escucha. Y yo me escucho mariano. A ver. ¡Claudio! ¿Se escucha? No sé. Parece que no. Eso con la guagua, ¿ves? Ahí tiene una excentricidad. Ya. No sé si hemos escrito un libro. Después le cuento la historia. Me faltó, no, me acabó, se me acabó el tiempo para contar la historia del panadero, que ayer conté parte de la historia del panadero, pero el panadero tiene otra historia linda. Yo creo que alcanza, ¿me alcanza? Sí, yo creo. El, este panadero, ¿se acuerda del que finalmente de verdad lo engañaba a la mujer? Ya. Y que nosotros habíamos pasado como seis si meses. Si usted es panadero, ponga ojo. En no, la casa no. Le pueden estar haciendo este, el pan. Este caballero también tenía una particularidad. Antes, por horario, los panaderos deben saberlo, uno... En la casa le pueden estar comiendo el pan, cuidado. Puede estar, claro. Y teníamos un televisor blanco y negro ahí que no había colocado el jefe paupérrimo, pero mirábamos el televisor. Claro, blanco y negro porque... Y se veía como dos canales. Y mirábamos en película, y un día estábamos ya tarde, que siguió viendo películas. El CNN y el Discovery. No, ojalá. Y estábamos viendo esas películas antiguas. ¿Y vos? Y de repente pasan un extra, imagínense el año que estamos, y dice que murió el actor que daba vida a Superman. Ah. Y aparecía en las películas. El Christopher Reeve. El Christopher Reeve. Y el tipo me dice, el panadero, yo pensé que era como chiste, eso fue como el primer indicio. Y me dice muy serio, me dice, uy, qué terrible. Y, no murió, perdón, quedó inválido. Ah, ya, inválido. Okay. Cuando ahí tuvo sí. El accidente, cuando tuvo el accidente. Entonces dijeron, no, sabes que tuvo un accidente y se anuncia. Parapléjico y todo. Que quedó parapléjico. Si se salva, queda parapléjico. Y, sí. Y él dice, chuta, dice, y pensar que este tipo está volado y ahora no puede ni caminar. Pero lo dijo en tono... Y yo quedé, bueno, serio. Yo pensé que era como la talla de Claudio, dije, bueno, que fuerte el chiste, bueno, y seguimos. Y después vimos otro día, otro fin de semana que nos tocaba turno, tocaba el día domingo, no había nada más que hacer, mirábamos esa película mientras hacíamos el pan para repartir, y el tipo me dice, oiga, ¿usted duerme en su casa? Hola. Este tipo que es bueno para las mochas... Dice, ha peleado con los indios, ha peleado con los japoneses, y no lo matan este tipo, me decían. Oye, y él pensaba que era todo vida real. ¿Sabe que era vida real? Él juraba que era que lo que él veía en las películas. Yo le decía, pero es una película, nosotros ya no vivimos, por ejemplo, me acuerdo que la conversación salió por John Wayne. Que a los cabros no saben ni quién es John Wayne, pero era un actor que aparecía en muchas películas de pistolero y de soldado. Ah, no, yo miraba a Daniel Boone. Y, estaba macha. Y el tipo me decía, pero si yo lo veo ahí, pero ¿cómo va a haber una cámara? Eso ya pasó. Ya, decir que todo eso es mentira, pero si yo lo vi morir. Pero, ¿se acuerda que vio ese malo? Le decía yo. Sí. Pero ese salió en la otra película. A lo mejor eran parecidos. Y llegamos a Superman. ¿Y usted de verdad pensaba que volaba? Y el tipo, y no volaba, pero si yo lo veía... Le mataste la ilusión. Y le maté la ilusión. El hombre tenía 35, 40 años, y yo consideré que era una obligación mía, y después me arrepentí, haberle quitado la ilusión. Porque él era un hombre que pensaba, y era verdad, él creía. Después cuando se dio cuenta me dijo, pero tú no se lo metes a los colegas. ¿Le dijiste en algún momento que el viejito Pascuero no existe? No, yo me guardé eso. Ah, ya, por lo menos. Pero tenía un hijo. Yo creo que le habrá comprado algún regalo. Con razón, lo dejó la señora. Sí, bueno. 8 de la mañana, 31 minutos. Sí, gracias por la sintonía. Ya viene Alejandro Olavarría con Bienvenidos a la Jungla. Y viene con los monos, pero los monos buena onda, la buena música. Oye, dijo que mañana trae a Jane. ¡Oh! Va a traer cámara, va a mostrar a Jane. Entró un viento de atrás. Entró un fresco, por favor. Entró un fresco de atrás. Y los controles, Claudio Salazar Eiffel, su servidor Cristian Lobo. Nos vemos mañana día viernes. Saludos a todos. Gracias por acompañarnos. Un saludo al pastor. Chau, chau. Chau, chau. Saludos a Anselmo. A ver cómo entro suavemente tocando tu cuerpo. No te muevas, quédate en silencio. Que si te siento, voy comiéndote cuello y oído. 10 segundos y tal.